justo al lado de los hechos solemnes y sucesos relevantes, prospera la pequeña crónica, la historia menor que habla de la cotidianidad de la gente común, de sus costumbres, sueños y anhelos, así como la alegría en sus horas de ocio. Todos transitamos por la esquina del tiempo, donde nacen sueños, merodean pasiones y surgen historias. En ese espacio mágico hemos coincidido con la musa de la vida, vestida con diferentes atuendos. En ocasiones, acicalada de luna con ojera de serenata. Otras, como arrullo de cuna, o quizás engalanada de luces con zapatillas de cristal. Son canciones errantes, olvidadas o dormidas tal vez en la bastilla de una falda interminable, pero finalmente prendidas en la ardiente piel del alma. Ese tiempo de ayer, como el de siempre, será un fascinante reencuentro con el pasado. Y así, música y recuerdos, estrechados en una íntima cadencia, al son de la vida. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa En la Esquina del Tiempo. Como se acordarán, estamos este jueves con las historias menores de la gente grande. Y esta tarde tenemos un invitado muy especial, una persona muy apreciada en el medio, en el medio científico y en el medio social. Bien. Y vamos a iniciar y voy a dar una pequeña semblanza acerca de su personalidad. Nació en San Luis Potosí, emigrando a temprana edad con su familia a la Ciudad de México, donde realizó sus estudios hasta culminar la carrera de medicina. Por azares del destino, arribó a estas tierras un lejano 1954, para llevar a cabo su servicio social profesional. Monchitense por adopción, ha contribuido al desarrollo de la ciudad como reconocido traumatólogo y de igual manera por su participación activa en lo referente a las corridas de toro, por cierto, cultura inédita en estas latitudes. Se vistió de campero y vistió de luces a la región entera, trayendo a verdaderas figuras de la fiesta brava. Doctor Humberto Estrada Milán. A la orden, Pepe. Te agradezco mucho la oportunidad de saludar a tu público y haber tenido la amabilidad de invitarme, y pues aquí estoy a tus órdenes. Muchas gracias, Humberto. El suertudo soy yo, hombre, que por fin pudimos concretar las fechas y traerte aquí a sentar a platicar acerca de tu historia. Pues a mí me llama mucho la atención como una persona prominente, te diré, dentro de la ciencia. Has tenido una huella muy importante, muy interesante dentro de la historia de nuestra ciudad. Y yo creo que es muy conveniente que tengamos una gentileza para todas esas personas que han contribuido al desarrollo de nuestra ciudad. Bueno, mira, efectivamente yo nací en un pequeño municipio de San Luis Potosí que se llama Cárdenas. Hay un Cárdenas en Tabasco, ¿no? No, este es de San Luis Potosí. Pero en aquella época, en que yo nací, mi padre, como ferrocarrilero, él tenía un puesto importante en esa localidad, porque ahí se ubicaba la casa redonda de todo el sistema ferroviario. Sin embargo, por necesidades de mis hermanos de salir de ese municipio, porque había necesidad de prepararse pues en un nivel superior para defenderse posteriormente de la vida. Entonces consiguió su cambio a esta ciudad. De tal forma que yo vine a la ciudad muy pequeño, muy joven, y a mí me tocó estar en un lugar tradicional del barrio universitario, que todavía existe, en la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso de la UNAM. Entonces, ahí fue una, cursé el bachillerato de ciencias biológicas que era necesario para llegar posteriormente a la Facultad Nacional de Medicina. Yo estuve todos mis estudios, los hice en la universidad, pero antes de que estuviera en la ciudad universitaria. Ahí me tocó totalmente toda mi carrera, desde el bachillerato hasta la última clase, haberla tomado en la Escuela Nacional de Medicina, que estaba ubicada ya a un costado de la Plaza de Santo Domingo. Era un barrio universitario. Ahí estaba muy cerquita la Escuela Nacional de Jurisprudencia, estaba odontología, estaba un edificio bellísimo, el Palacio de Minería, en donde ahí salían los ingenieros civiles, ahí salió tu hermano, ahí salió exactamente, ¿no? La ciudad de los palacios, con todo lo que diga del Distrito Federal y lo controvertido de la ciudad por su seguridad, por su vialidad, por su tránsito, todo. Sin embargo, es una ciudad, es una joya para conocerla con tiempo y estar en esa zona. Afortunadamente a mí me tocó toda esa época de estudiante, tanto como el bachillerato, como la Facultad de Medicina, todo ese barrio médico. Y como pues todo el mundo sabe, cuando el Estado te educa, al médico le pide una compensación de 6 meses que tiene que salir a distintos lugares de la República a servir, a hacer el servicio social. Por cierto, aquí pasaron muchas cosas, mucho, muy, muy curiosas. ¿Cómo que, doctor? A mí me llamó la atención. Yo no conocía de Guadalajara para acá, yo no conocía nada. Sin embargo, cuando yo estaba en la Escuela Nacional Preparatoria, yo soy muy afecto, siempre toda mi vida he sido muy afecto al deporte. Y en la parada donde yo tomaba el camión para ir a la Escuela Preparatoria, Nacional Preparatoria, allí había un puesto de periódicos y diariamente compraba yo La Afición, que es un periódico que todavía existe, de puros deportes. Especializado en deporte, precisamente. Exactamente, ¿no? Y ahí yo estaba al tanto de todos los deportes, de lo que pasaba en las fiestas de los toros, en tanto en el Distrito Federal, en la República, en España, en los lugares donde hay toros como Francia, Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú. Entonces, yo tuve de compañero a una gente que aquí en Mochis todo el mundo lo conoció, el doctor Óscar Aguilar Pereira, el famoso Coca, que llegó a ser presidente municipal. Y siendo estudiantes en la Escuela Nacional Preparatoria, él me pedía el periódico La Afición porque él quería saber cómo iba un equipo de béisbol que se llamaba Mochis. Y yo ni tenía idea de que existía un nombre de Mochis, ¿no? Sin embargo, yo le decía, oye, Coca, ¿y eso de Mochis qué es? Y él, pues a su manera me decía, mira, es que tú no sabes, ese es el Mochis, ese es el ombligo del mundo. Digo, oye, ¿eh? Humberto, al pelo. Y claro, es lo que quería, le interesaba ver qué había pasado con los Mochis, porque había jugado con Culiacán, o con Mazatlán, o con el Palme también, sí. Había un equipo que, con Obregón, con Hermosillo. Y entonces nosotros teníamos un equipo de béisbol en la preparatoria, y nos decíamos compas, porque éramos compañeros de estudios y compañeros de, pues, del equipo de béisbol. Resulta que termino yo mi carrera y hay unos tableros en la, o había unos tableros en la Facultad de Medicina en donde estaban los pueblos, los lugares aptos para salir a hacer el servicio social de 6 meses. Y curiosamente yo tomé la libertad de pedir un lugar que se llama El Burrión. Sin embargo, no me lo dieron porque había un muchacho de apellido Montemayor, Moisés Montemayor, que ya murió, que él era oriundo de ahí, entonces él tenía preferencia sobre mí. Entonces pedí yo El Ejido Las Vacas, lo que es ahora Juan José Ríos. Quiero, eran veredas lo que había, sí, ahí. Y sin embargo me lo habló un compañero de Sinaloa. Pues ya desesperado pedí la Isla de Cedros, que está allá en la división del paralelo de Baja California Norte y Sur. Ajá. Entonces dije, pues yo me voy a ir para allá, para Isla de Cedros. Dicen que ahí hay japoneses y que hay pescadores de perlas y todo. Pues toda esa cosa que le llama la atención a uno cuando está joven. Sin embargo, tampoco pude ir allá porque un compañero de Baja California me ganó eso. Pasó, no tenía yo un lugar en donde ir. Y una tarde llegué a la Facultad de Medicina y me encuentro al Coca y me dijo, oye, compa, dijo, ¿y lo que pasó? ¿Dónde te vas a ir? Yo, fíjate lo que pasó, le hice toda la historia. Y dice, vete al fuerte. Yo te voy a recomendar con una familia que siembra, que están dedicados a la agricultura. Es en Boca de Arroyo, el municipio se llama El Fuerte. Anótale y vete a Salubridad para que pongan ese lugar como lugar apto para hacer el servicio social. Entonces yo me valí de algunas amistades en Salubridad en México y pusieron Boca de Arroyo como un lugar apto. Y ahí fui a dar, ahí hice mi servicio social, estuve muy contento, la gente amabilísima conmigo. Realmente yo fue cuando tomé contacto con toda la gente de Sinaloa, y realmente una gente muy querida, muy atenta, muy amable conmigo, ¿no? Terminando esto, pues tuve que regresar a la Ciudad de México. Pues ¿para qué? Pues para hacer mi examen profesional, para dedicarme, para que me dieran mi papelito, ya que dijera médico, cirujano y todas esas cosas, ¿no? Pero mire, hay un antecedente que yo, para mí es inolvidable. Cuando yo venía de México, estamos hablando de octubre de 1954, ya hace algunos añitos, ¿no? Entonces resulta que venía yo y llegamos al Guasave, allí al río, y había pasado un ciclón. Yo que sabía de ciclones en el Distrito Federal, jamás, ¿no? Entonces había un puente de madera que se lo había llevado el ciclón. Entonces, a oscuras, con lámparas, lo estaban pasando en una lancha a un camión que estaba del otro lado. Así llegué a medianoche y yo decía, pues, ¿qué ando haciendo yo en estos lugares? Y un mosquero y todo. Pero ese dato es inolvidable. Y pues cuando uno joven, una vivencia... no pasa absolutamente nada, ¿no? Total, que ya estoy ubicado en México y me dedico a hacer mi tesis. Hago mi examen profesional todo en la antigua Facultad de Medicina. Esa Facultad de Medicina es un edificio que, pues, en la época de la colonia, que fue convento, que fue cuartel militar, que fue... El antiguo tribunal de la Inquisición. El antiguo tribunal de la Inquisición. De la Santa Inquisición en México, ¿no? Ahí degradaron a la escuela, ahí degradaron a Morelos, ahí lo azotaron y de ahí lo sancionaron porque lo tenían que fusilar en San Cristóbal de Catepec el día 22 de diciembre de 1915, que es cuando se lo ejecutaron. Pero ahí en la Facultad de Medicina, ahí lo degradaron de sacerdote, ahí lo azotaron y de ahí lo llevaron posteriormente para San Cristóbal, para... Es decir, esa escuela, que ahora es un museo de higiene, pues tiene una tradición antiquísima, riquísima en datos de todas las cosas que han pasado. Hago mi servicio social, entrego mi tesis y entonces paso mi examen profesional ahí. Y ya posteriormente yo decidí dedicarme a la traumatología y a la ortopedia, que es una de las disciplinas de la medicina. Entonces, como yo era hijo de ferrocarrileros, había un hospital colonia muy grande en la capital, el hospital colonia, que era de los ferrocarrileros. Y allí tuve acceso, entré, y allí empecé a hacer mi preparación en ortopedia y traumatología. Más adelante, yo quería saber algo de ortopedia en los niños que nacen con sus pies torciditos, con las columnas desviadas, con las caderas zafadas y todo. Y entonces ingresé a una clínica que veía puros niños, la clínica de ortopedia Velasco Cimbrón. Yo considero que es el padre de la ortopedia en México. Antes el especialista se hacía chichareando. El que quería ser pediatra, se le pegaba a un pediatra y a pasar visita, iba oyendo todo, sacaba un cigarro el pediatra y el chichare, a prenderle el cigarro y todas las cosas, y oyendo todo y viendo todo, ¿no? Así se hacían anteriormente los especialistas. Cuando llega Velasco Cimbrón, entonces él funda ya la escuela, la disciplina de la ortopedia, en donde el joven que ingresa y vive ahí tiene clases de fisiología, de anatomía patológica, la disección en cadáveres todos los sábados, clases teóricas y todas las mañanas de cirugía, ¿no? Entonces eso fue verdaderamente una etapa mucho, muy importante, que me puso en mis manos las armas necesarias para seguir más adelante. Posteriormente, ya preparado, fui ortopedista del mismo Hospital Colonia, de la misma Clínica Primavera. Y curiosamente, el primer trabajo que yo tuve como especialista fue en Ciudad Delicias, Chihuahua. Es un lugar que está ubicado al sur de la capital de Chihuahua, a una hora aproximadamente. Entonces yo tuve ese servicio en mis manos, fue el primer trabajo que tuve ya como ortopedista. Pero cuando yo viajé rumbo a Chihuahua, yo había dejado una petición en el seguro porque estaba por inaugurarse el Centro Médico Nacional. El Centro Médico Nacional, que se consideraba que era el tamiz de la medicina en toda América Latina, ¿no? Y era una aspiración de todos los médicos participar, estar, formar parte de ese grupo. Y yo tuve la suerte de que estando en Delicias me llegó un oficio en el cual me participaban, que de acuerdo a mi currículum habían aceptado, me habían aceptado que era necesario que me presentara, porque yo quedaba ya automáticamente como tiempo completo, 8 horas, así decían, ¿no? Y pues con mucho dolor, quizá muy contento allí en Delicias, Chihuahua, pues me tuve que regresar a la capital, donde tuve la oportunidad de participar en la inauguración del Centro Médico Nacional, de ser jefe del quinto piso y de tener en mis manos la posibilidad de hacer mucha experiencia con los pacientes en general, ¿no? Sin embargo, cuando yo estuve en Boca de Arroyo, cuando estuve en Delicias, cuando estuve en Mochis, pues yo aquí me encontré, realmente las mujeres aquí son muy, más hermosas. Muy bellas, son muy hermosas todas, muy, muy hermosas, ¿no? Y entonces aquí encontré mi media naranjita y ya preparado debidamente en México, vine por ella, nos casamos y nos fuimos a México. Yo estaba trabajando en México, ¿no? Posteriormente, ya en México, en aquel entonces, empezaba apenas a hacer problemas de seguridad, problemas de tránsito, problemas de vialidad, problemas de muchos médicos de especialidad que se iban empalmando, ¿no? Entonces, me salía, dijo, yo voy a Boca de Arroyo, me voy a Los Mochis. Y resulta que aquí hay otro dato que quiero contarles. El doctor Arturo Toledo González, de la familia Toledo, él fue compañero también de estudios en la Facultad Nacional de Medicina. Y cuando yo andaba de novio, venía a ver a la novia, me lo encontraba a él, me decía, oye, prepárate. Bueno, si yo me estoy preparando, yo estoy metido, ahorita estoy haciendo residencia en ortopedia y traumatología. Pues termina, la dijo, yo estoy en Rochester y vamos a hacer un sanatorio que fue la central médico quirúrgica, que ahora se llama Centro Médico de Los Mochis. Entonces, a mí me tocó venir porque Arturo, que en paz descanse, me decía, prepárate, tú vas a ser el ortopedista aquí. Y yo ya queriendo salir de allá, vine a dar aquí a Los Mochis. Y efectivamente, fui el ortopedista, fui el traumatólogo del centro, de la central médico-quirúrgica. Pero pues como todos, como cualquier gente, queríamos tener algo propio, queríamos tener un consultorio, queríamos tener algo, pero tuyo, ¿no? Sin embargo, no hubo posibilidad y de ahí nació la idea de formar el Hospital Fátima. Nos juntamos varias gentes, entre ellos Mario Álvarez Castro, Armando Díaz de León, Macario Arau, un servidor. Íbamos a tomar café y a empezar a darle forma a toda la situación, que al final terminó en que hace 37 años, el día 14 de octubre, de hace unos días, cumplió 37 años el Hospital Fátima. Ese hospital nació bajo la inspiración de un grupito que nos juntábamos y pues mira cómo se va el tiempo. Acaba de cumplir 37 años, era gobernador electo don Alfonso G. Calderón, era presidente municipal electo Óscar Monzón Molina, que fueron los que hicieron la inauguración del Hospital Fátima. Ahora, en todo ese trayecto, yo tuve la oportunidad de ser inclusive director del hospital, de ser director de la Cruz Roja durante 4 o 5 años, fui el director de la delegación de la Cruz Roja, tuve un puesto en el hospital, lo que era el Hospital Civil. Entre otras ocupaciones, tenía la presidencia de una peña taurina que habíamos organizado aquí varios aficionados, ¿no? Y pues mucho trabajo, había mucha actividad, y así corrió el tiempo, y pues decidí en un momento dado, fui presidente de la Sociedad de Ortopedia, fui presidente de la Sociedad Sinaloense de Ortopedia y Traumatología. Ahora son, se llaman colegios, antes eran sociedades, ¿no? En fin, tuve oportunidad de ligarme a muchas situaciones a través de la medicina. Por ejemplo, les puedo mencionar, a mí me gusta el box. Realmente yo estuve agregado 32 años a la comisión de box y lucha aquí en la ciudad. De los Mochis. Me gusta el béisbol. Me tocó los tres títulos que tiene Mochis como campeón. El primero fue en el 68-69, el otro en el 85, y el último cuando estuvo Maloba de presidente, más o menos en 2002, fue el tercer título, y después ya yo me retiré de eso. Fuiste el médico del grupo, del equipo, ¿verdad? ¿Vale? Fuiste el ortopedista, sí, del equipo, sí, ¿verdad? Sí, eras, sí, el médico de cabecera, ¿no? Exactamente, digo, por ejemplo, había muchachos que todos venían de Estados Unidos, más o menos con nombres, pero a veces me llevaban lastimados los pitchers o alguna cosa, y me pedían que les hiciera estudios y que diera un reporte de tipo confidencial, si no venían lastimados, si se les podía contratar, en fin. Es más, viajé yo muchas veces en el camión con los peloteros, y me gustaba andar mucho en el atletismo. Anduve muy metido en la cuestión. En el atletismo. Ahorita te digo el atletismo. Muy bien. Humberto, no, qué bárbaro. Aquí no vamos a poder unos 5 programas, yo creo, porque hay mucho que contar. Ahorita vamos a pasar a los detalles, porque hay algunas situaciones que me gustaría esclarecer, que dieras más información sobre esto. Yo por lo pronto te voy a invitar a una pausa musical, y está en función a que alguna vez compartimos la mesa tomándonos unos refrescos, unas cervecitas, y me dijiste de una canción y que no se me ha olvidado que te gusta mucho, y te la vengo a ofrecer aquí, que se llama Mil Congojas, y luego vamos al corte, licenciado René Cardona, por favor. Gracias. Así de mi memoria, no oirás de mí un lamento ni una queja, aunque me estén matando mil congojas, prefiero veces que te vayas, porque de ti no quiero ni la gloria. Ni una queja. que me estén matando mil congojas. Prefiero una y mil veces que te vayas, porque de ti no quiero ni la gloria. Muchas gracias por seguirnos acompañando en esta amena charla que estamos teniendo con el doctor Humberto Estrada. Les recordamos que estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad de Occidente. Y antes de seguir con esta charla, queremos agradecer muy especialmente a la señora Beatriz Moreno, que se comunicó con nosotros para felicitar este programa, por supuesto al doctor y al profesor José Sandoval. De igual manera, tenemos aquí unas llamadas que pues a lo largo de esta semana se han acumulado, y pues queremos agradecer a la gente que se ha comunicado con nosotros para hacernos llegar sus felicitaciones y también sus peticiones. Ya aquí el licenciado René Cardona nos hizo el favor de tomar nota de todo lo que usted quiere escuchar, y claro que sí, aquí con todo gusto se lo vamos a programar. Queremos agradecer a la señora Mari, también a don Roberto Estavillo, Ricardo Leiva, a la señora Gisela Félix y también al señor Fernando Zamora. Todos ellos se han comunicado con nosotros a lo largo de esta semana, y pues muchas gracias por estar al pendiente, y claro que sí, aquí les vamos a cumplir con todo gusto sus peticiones. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y vamos a seguir con este programa que se antoja interesante. Doctor, yo estaba con la idea ahorita que comentabas que de pronto cuando llegaste a esta, que había pasado el ciclón cerca de Guasave y que te preguntaste en ese momento, dejé una de las ciudades más importantes del mundo, ¿no?, de América Latina, donde tenías todo, y de pronto te ves en lo más tremendo de la humanidad, ¿no? No sé, ¿qué pensaste en ese momento? Mira, la verdad es que al cruzar allí el río, allí el Guasave, ya era la noche. Y obviamente yo llegué a la terminal que está, en ese tiempo estaba en la esquina de Zaragoza y de Morelos. Sí. Pero verdaderamente era, la ciudad era un lodazal, verdaderamente un lodazal y un mosquero que había, no había iluminación urbana, no había banquetas, no había nada. Los automóviles nada más zumbaban porque las cadenas había que ponerlas con ellas, sí, ¿no? Sí. Y yo pasé la primera noche, me llevó el doctor Aguilar a un lugar que, pues nada, donde iba a pasar la noche, y al día siguiente me tenía que ir a la ciudad del fuerte, y el fuerte me gustó porque estaba empedrado. Sí. Estaba empedrado, y aquí era verdaderamente un... Era un barrial, sí. Pero resulta que ahí al pasar, antes de llegar al lugar de Boca de Arroyo donde yo iba, el camión en que yo iba, de un señor con quien yo viajé, lo subieron en una plataforma y para cruzar el río. Yo cuando crucé el río dije, pues, acá, Dios, pues ahora sí, primero allá y luego aquí. Pero ¿qué vine a hacer yo en esos lugares? Eso era. Sin embargo, fíjate cómo ha evolucionado. Estas ciudades es otra cosa. Ya se veía venir toda la situación porque estaban terminando la presa Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces, pues era realmente lo que venía enseguida, era el empuje de toda la gente de aquí, que es muy trabajadora, muy dedicada a sus labores, ¿no? Pero inicialmente sí, yo me confundí, dije, bueno, ¿qué ando haciendo yo aquí en estos lugares? Y después no, realmente me felicité de no solamente haber venido, porque encontré gente tan hospitalaria, tan amable, tan servicial, que verdaderamente me hicieron olvidar todos los momentos malos, difíciles, tristes, todo. Sin embargo, es así que aquí estoy. Mira. Y ya tengo 42 años aquí, ya fijo, ya como un sinaloense por adopción. Y afortunadamente mis hijos sinaloenses también. Tuve la oportunidad, ya todos ellos son profesionistas. Y pues el trabajo me dio me favoreció. Me dio la oportunidad de que estudiaran, de que salieran a aprender el otro idioma, que es el inglés y todas las cosas. Ellos ya están haciendo su vida parte de la mía y yo me siento feliz y contento de haber venido por esos lugares. Qué bueno, pues precisamente por eso, Humberto, es uno de los motivos que estamos aquí platicando, por tu empeño como ciudadano, que has tomado la responsabilidad dentro de tu ámbito, dentro en tu trinchera, has cumplido a cabalidad la función que te ha correspondido, que te ha otorgado la vida para ser ciudadano de nuestra ciudad. Y esto que tú mencionas, que dices que somos una gente de trabajo, la gente de aquí, los nativos, es gente de trabajo, es gente bien intencionada. Las cosas están diferentes ahora, pero no toda la gente. Quiero decir que la gente de aquí sigue siendo con un empuje, con un sentido de la disciplina del trabajo. No en balde Mochis ha alcanzado lo que ha sido. Pero esos son aspectos que redondean precisamente la figura, tu figura, doctor Estrada. Bueno, y entre otras cosas, Humberto, ya entrando y quizá perfilándonos un poquito, yo creo que no voy a alcanzar a ver todas las cosas que tenemos que me gustaría platicar contigo. Hay mucha amplitud en tu vida, muchas vivencias y mucha experiencia. Y alguna vez también compartiendo pláticas en una mesa, Humberto, en aquel club que acostumbramos a ir algún tiempo en tu vida y algún tiempo en mi vida, en lo que me comentaste alguna vez que tú atendiste a Graciela Olmos. Sí, la bandida. La bandida. La autora de La Enramada, del Caballo Siete Leguas. Y pues es otra anécdota de mi vida. Cuando yo viví en el Sanatorio de Toreros, que estaba en la esquina de Boston y Cincinnati, cuadra y media de la Plaza México. Pues, digamos, la casa más importante de las... ¿De los prostíbulos? De las vírgenes de medianoche, que dicen. Sí. Estaba en la esquina de Porfirio Díaz Insurgente, pegado allá al Parque Hundido. Entonces, ahí cerquita había un ladies bar. Entonces yo iba a tomar un café, lo que sea, ¿no? Y entonces el barman, un señor que se llamaba Emilio, muy amable, yo hicimos amistad, y entonces las muchachas que trabajaban, pues se levantaban a mediodía y les preparaban allí sus mollejas, pescado, costaban todas cosas, pero se enfermaban también. Y entonces... por esa situación empecé yo a atender a algunas de las muchachas que tenían ahí. Pero resulta que la bandida era un mito, era una gente mucho, muy especial, porque era visitada por el coronel García Balseca, era el punto de encuentro de... Pues ahí tocaron los Tres Haces, ahí iniciaron prácticamente su carrera. Álvaro Carrillo. Muchas gentes con muchas posibilidades. Ella vivía al fondo en un departamento. Entonces, en alguna ocasión se puso mal. Y ya ella estaba ya muy obesa, estaba descuidada. Y fíjate lo que son las cosas. Ahorita que están hablando de la que se habla tanto de la coca y de todas esas cosas. Oye, la señora lo tenía, ella tomaba pura ginebra con Coca-Cola y una hierbita que le ponía. Y ahí delante de todo, junto a una cajita con un espejo. ¿Aspiraba cocaína? Era común los niveles altos usar eso, ¿no? Y entonces la señora, a todas las muchachas que trabajaban ahí eran sus hijas, decían, hijas, y todas la querían mucho porque ella se portaba muy bien con ellas, las atendía, las cuidaba como si fueran sus hijas, ¿no? Y ya andarían lo que andarían, pero ella las atendía con mucha atención, con mucho cuidado, con mucho respeto. Y entonces yo empecé a atenderla porque la presión arterial era diabética. Y llegó momentos difíciles en que me llamaba porque fuera a ver a doña Graciela, ¿no? Graciela Olmos, la bandida. La bandida. La famosa bandida. Y ya, pásale, hijo, siéntate, fíjate que te da algo al doctor, no, nada, si nada más vengo a tomar la presión, hacerle el chequeo de la sangre, todas esas cosas. Y pues ya llegó un momento en que yo entraba, pero directamente allá arriba donde estaba... ¿Sus aposentos? Sí. ¿Dónde su recámara? Donde estaba eso. Y yo recuerdo que un día que llegué, que me mandó llamar, pero ya al subir oí música, resulta que ella se sentaba con un colchón y se doblaban las piernas así. Y estaban cantando con un dueto, trío, pero había varias gentes y estaba sentada la gente ahí. ¿Verdad? Alrededor entonces de ella. Llegó y le dijo a uno, oye, párate, déjale a mi hijo el lugar que se siente junto a ella, ¿no? Y se para ella, el amigo, y me siento, yo me siento muy caliente la cosa. ¿Qué pasó? Me dijo, no, yo es que está muy caliente. Ay, hijito, es que eso, donde está sentado, dijo, lo que se siente ahí también tiene vida, dijo, ¿eh? Entonces, claro, lo dijo de otra forma. Claro. Es que también las sentaderas tienen vida, ¿no? Ajá. Entonces, yo tuve esa experiencia de atenderla, pues estar cerca de ella. Al final, cuando ya estuvo muy mal, el coronel García Balsega, el dueño del que fundó el Esto. El periódico El Esto. El Esto, él la mandó en su avión privado, la mandó a La Joya de Estados Unidos a atender, porque él asistía allí con amistades y todo, y pasaba todo. Pero esa anécdota no se olvida de la... Tuve de vecina cuando yo vivía allí en Sanatorio de Toreros, Amalia Mendoza, la Tareada. Me tocó conocer a Rod Hudson y muchas cosas que pasaron ahí. Y al lado de los toreros, iban las muchachas a conocer los toreros, a saber cómo estaban. Me tocaron jornadas muy importantes de Manuel Capetillo, de Luis Briones, de Manolo Los Santos, de Humberto Moro, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me tocó participar en la cirugía taurina como médico, ¿sí? Porque ahí estaba el jefe de los servicios, era el doctor Javier Ibarra, y estaba de ayudante Huerta de la Soto, Herrera Garduño, y de anestesiólogo estaba el doctor Tirso Castajares, que por cierto, aquí en la ciudad está un hijo de Tirso Castajares, que se llama Tirso Castajares, que está enfrentito al Centro Médico de Los Mochis, ahí tiene su gabinete, él es hijo ¿De entonces? Del anestesiólogo de ese equipo, ¿no? Y entonces nos tornábamos nosotros, porque había toros en cuatro caminos, y había toros en la Plaza México, y entonces, pues yo vivía ahí. Entonces yo tenía relación con subalternos, con picadores, con apoderados, con empresarios, con toreros, con novilleros, con todos. Y toda esa gente, y después participé yo en una peña taurina de aficionados prácticos, que acabó de redondear todas mis relaciones. Y hay muchísimas cosas que contar. Y eso fue lo que me permitió, cuando estaba el lienzo charro todavía, que derribaron injustamente, que es motivo de otra historia, de otra plática, injustamente. Yo le traje a Cur Rivera cuando estaba en todo su apogeo. Lo traje 6-7 veces. A Eloy Cavazos vino 5-6 veces. Manolo Martínez. Manolo Martínez, a Gastón Santos, a Villita. A todas las figuras yo se las traje, porque yo había tratado a todas esas gentes durante mi estancia allá. Y nos pegamos un brinco, doctor, porque eso yo lo estaba dejando para el segundo programa, porque sí, ahí vamos a entrar en detalle. Y yo antes de irnos, yo quiero poner otra pausa musical, sí, licenciado. Claro que sí. Vamos, la segunda pausa musical, que se llama Ellos no me creyeron. Fíjense nada más, con el saxofón del señor Héctor el Árabe Alal y la trompeta de Chico O'Farrell. Y ya en la parte final de este programa, que como siempre, licenciado René, nos se va como agua, 60 minutos no es suficiente para contar tantas cosas, tantas vivencias, tantas anécdotas, que realmente son lo que le ponen la sal a los programas. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, Radio Escucha. Y les recuerdo, nuestro teléfono abierto es el 818-2025. Estamos este programa en vivo, como todos los jueves, con las historias menores de la gente grande. Aquí tenemos una también, David Guzmán, que está con su abuelito, escuchando el programa, y según que le gustó mucho Maffer, ¿no? Sí. Según está diciendo eso. Muy bien. Doctor, nos quedan 5 minutos solamente de programa para casi despedirnos y quizá comprometerte para la próxima semana. Porque hay mucho que hablar sobre mucho eso. Mucho material. Sí, sobre esta cosa de las figuras taurinas que trajiste y sobre todo tu trayectoria también, porque tú fuiste muy aficionado a los toros. A mí, eres aficionado a los toros, igualmente al box y al béisbol, ¿no? Retirado. Pero eso no te quita que no te guste y que sigas no, al... claro que no. ¿Verdad? Bien, y resulta pues que tenemos de pronto pues que retirarnos, tenemos que irnos ya porque se cumple el tiempo de cortar este programa, pero yo quiero hacer un compromiso contigo, doctor. La próxima semana vamos a tocar todo lo concerniente. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que hablaste de Eloy Cavazos. ¿Cómo fue que lo conseguiste? O Manolo, el matador Manolo Martínez. A tu juicio, adelantándonos muchísimo, ¿quién ha sido la figura más importante dentro de los toros a tu juicio? Mira, definitivamente yo creo que la última figura que tuvo México fue Manolo Martínez. Eloy Cavazos fue un torero de tipo comercial, mercantil. Fue el gancho para jalar gente y llenar las plazas. Pero torero, fue Manolo Martínez. Definitivamente. No hay ni vuelta de hoja absolutamente. ¿Es de lo mejor que es la figura que de lo mejor que ha dado México en? Yo considero que sí, mira, yo fui silverista y como también una anécdota, yo fui por el único torero por cual tuve un pleito de llegar a las manos porque me atacaron porque estaban lastimando mucho, gritándole mucho a Silverio Pérez, ¿no? No me gustó, salí a reclamar y entonces, bien, ¿no? Y yo defendía a Silverio Pérez. Fue un figurón. Es una personalidad para tratarla aparte. Ese fue el torero mestizo, el que le dio el toque nacionalista al torero de México. Antes fue Rodolfo, fue el que hizo la independencia, ¿no? Y Ponciano Díaz, que tomó la alternativa en Madrid en 1888, de mano de Frascuelo, de Salvador Sánchez Povedano Frascuelo, ese fue el iniciador. Él fue el primero que puso un par de banderillas a dos manos desde el caballo. Él fue el que inauguró todo eso. Después llega Rodolfo Gaona en la época de Juan Belmonte y de José Lito Gómez el Gallo. Entonces esa trilogía llenaron las plazas y hicieron centenares de corridas. Entonces, definitivamente, Rodolfo Gaona fue el que hizo la independencia taurina, cosa, y el que le dio el toque definitivo al estilo mexicano fue Silverio Pérez. Y con este comentario muy anticipado a lo que pensamos y tenemos en mente llevar la próxima... El próximo programa, que será seguramente el jueves entrante, de la semana entrante, nos despedimos, doctor. Muy, muy reconocido, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y pues siempre serás bienvenido aquí, doctor. Muchas gracias. Que estamos de suerte ahora. Muchachas, les agradezco su participación. Finalmente, pues, sí pudieron venir de su compromiso. Maestra en Ciencias, Pili Sandoval Guzmán. Muchas gracias y gracias, doctor, por estarnos acompañando y con el favor de Dios nos vemos la semana que entra. Igualmente, muchas gracias. Y pues también está aquí nuestra querida maestra Diana Orduño. Creían que no iba a venir, aquí estoy. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Se integra también a este equipo de trabajo la señorita Maffer. Maffer, chao. Maffer, bienvenida. Gracias. Pues encantada de estar aquí con ustedes y nos vemos la próxima semana, claro, doctor. Que sí.